pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentía nada por mí, que si contigo dormí, que lo olvide mejor, que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer? Que otra persona